la la la la la la. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra Chela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buen día a toda nuestra audiencia. Aquí estamos en el nuevo Enredando las Mañanas. Hola, hola, ¿qué tal? Así es, hoy estamos en una mañana más, enredando las mañanas, bien enredadas. Somos un montón en el estudio hoy, empezando por Romy y Nati, que estamos de este lado del micrófono, ya cesando la actividad de clases en el aula, por eso nos tienen todos los días, todos los miércoles por acá. Del otro lado del vidrio está Francisco, acá apoyándonos con la operación, con ahí aportando desde los controles y la técnica. Estaba hasta recién Franco, que partió para Tribunales 2 para una de las cuestiones que nos va a tener atentas y atentos durante el día de hoy. Y también Susi, una compañera visitante asidua de la radio y nuestro primer invitado. Así que como pocas mañanas temprano, estamos a pleno en Zumba La Turba, arrancando esta nueva edición del informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ya parece un cliché, pero como todos los miércoles tenemos un montón de información para compartir con ustedes y el tiempo que nos corre, lo vemos que nos está alcanzando, pero siempre le escapamos para intentar compartir con ustedes todas estas noticias, novedades, luchas y por qué no también buenas experiencias que tenemos desde el campo popular para transmitir por todos los rincones a partir de esta herramienta que es el Enredando las Mañanas. Romy, y para compartir con el resto de la audiencia, ¿cómo se construye este programa, el Enredando las Mañanas? Enredando las Mañanas es el programa colectivo colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que lo construimos entre todos, entre todas las radios de la RNMA, pero que en particular se transmite desde Radio Pueblo Jujuy los días lunes. Los martes, me agarraron distraída. Los martes desde la Colectiva Radio en Buenos Aires, alternando con Radio Voces desde La Rioja. Los días miércoles desde Radio Zumba La Turba desde la ciudad de Córdoba. Los jueves vuelve a Buenos Aires desde La Retaguardia junto a Luis Angió. Los viernes en Radio Estación Sur en Catamarca, alternando con La Caterva de Ciudad de Buenos Aires. Pero no nos quedamos ahí. No nos quedamos ahí. Ahí pueden explicar en gran medida las distintas tonadas que van percibiendo cuando escuchan. Vieron que uno está acostumbrado a que prende la radio y más o menos siempre tiene las mismas voces. Bueno, Enredando las Mañanas tiene tonadas y voces diversas cada día. Pero además, no solamente, como decía Romy, son los lugares de donde se construye, se produce el Enredando las Mañanas, sino que también lo transmiten una importante cantidad de emisoras, tanto de la red como que no pertenecen a la red, como por ejemplo, bueno, Radio Pueblo, pero también Radio Capoma en la provincia de Jujuy, La Negra del Bonzón en Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul en Neuquén, Radio La Rabia en Chubut, La Quinta Pata y Zumba La Turba acá en Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barraca, Radio Semilla en Ciudad de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante en La Valle Mendoza. Voces de La Rioja. Me perdí, perdón. Radio Estación Sur en Catamarca. La Trinchera en Campana, provincia de Buenos Aires. Radio La Barrea en Florencio Varela, Buenos Aires. Zona Libre, familiares y amigos de Luciano Arruga, también en Ciudad de Buenos Aires. Radio Libre 93.3 en Santa Teresita, Buenos Aires. Y la Radio Roja en Casa Grande, provincia de Córdoba. Y Radio La Curva en Sal Si Puedes, provincia de Córdoba. Así es, pero bueno, pero no termina. Aquí ya parece que estamos vendiendo en el colectivo. Eso no es todo, señoras y señores. Por el mismo precio, usted también puede después consultar en la página de la rnma.org.ar, donde van a estar subidos todos los programas y entrevistas que hemos realizado y además el trabajo de lo que son los artículos en gráfica. Para esa producción trabajan Red Eco Alternativa, Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén y Radio Pueblo de Jujuy. En la técnica desde la radio de la RNMA está Julio Echeverría y en las redes sociales Ecos Córdoba. Los canales de contacto, si nos querés comentar, nos querés sugerir, nos querés pedir un tema musical, un tema de análisis, quejarte, opinar o lo que sea. Nos podés escribir a través de nuestra página web rnma.org.ar, a través de nuestro Facebook Red Nacional de Medios Alternativos o a través de Twitter en @rnma_ar. Bueno, cada vez nos toma más tiempo decir quiénes somos todas las personas que hacemos y transmitimos el Enredando las Mañanas. Y bueno, vamos además a tener muchos temas en el día de hoy, empezando en particular por quien está ya aquí esperando para incorporarse a nuestra conversación, que es Facundo García. Él es integrante de Científicos y Universitarios Autoconvocados y va a estar compartiendo con nosotras qué es lo que está pasando en torno a la realidad universitaria en Córdoba. Hoy está convocada una vigilia frente al pabellón Argentina. Hay unas cuestiones que ya han pasado a constituirse en razón de chanza, de chiste, en relación a la forma en la que se está convocando la asamblea universitaria que se pretende desarrollar en el día de mañana desde el rectorado, a pesar de la resistencia de muchísimos sectores. Y bueno, vamos a estar charlando un poco con él acá en el piso de cuáles son las características y las situaciones, por un lado, de esta asamblea que se quiere convocar, pero también de las formas en las cuales se está intentando resistir. También vamos a estar hablando con Fernando Barry, que nos va a hacer un paneo del estado de situación respecto a la nueva ley de desmonte que está impulsando la provincia de Córdoba en relación a, bueno, a la actividad que hubo ayer, que estuvimos comentando también en el Enredando las Mañanas del día martes, a una audiencia pública pero popular convocada por las organizaciones en la legislatura. También vamos a estar linkeando con una avanzada similar que está sucediendo con el ordenamiento territorial de la provincia de Buenos Aires respecto al bosque nativo. Así es, para eso nos comunicaremos con Noé, que es una integrante de la asamblea. Por otro lado, también estamos atentas a lo que fue ayer la actividad por la libertad de la Machi Francisca en la ciudad, en el país vecino de Chile, para conversar en torno a eso, ya que hubo una actividad, hubo una ocupación en la catedral en la ciudad de Buenos Aires, en reclamo por su libertad. Vamos a estar en conversación con Claudia Corol, nuestra compañera de Pañuelos en Rebeldía. También vamos a estar siguiendo lo que son los alegatos del juicio por gatillo fácil del Güere Pellizco, que ya está llegando a su final, a su último. Y bueno, y hay quizás algunos rumores de que la sentencia podría ser hoy, eso no está confirmado, pero bueno, vamos a estar en conexión con los y las compañeras que están allí cubriendo el juicio y haciendo una radio abierta en la puerta de Tribunales 2. Así es, pero por si eso fuera poco, yo me estoy contando los temas y digo, ¿dónde vamos a hacer entrar todo esto? Pero van a estar también las compañeras del equipo de fútbol que viajaron hace pocos días, pocas semanas, al Festival Latinoamericano de Fútbol Femenino y Derechos de las Mujeres, orgullosas acá de Córdoba, de saber que esas compañeras han podido compartir esa experiencia. Nos van a visitar acá en el piso para contarnos cómo fue y también qué implica, porque es llamativo esto, ¿no?, de este título del festival que une en su nombre tanto cierto, el deporte con la reivindicación de los derechos de las mujeres. Y también tenemos dos cuestiones más, en particular hoy la canciller venezolana va a intentar participar de la reunión de cancilleres del Mercosur, donde fuera suspendida hace pocos días Venezuela, y va a estar acompañándola un grupo de organizaciones, una movilización popular para intentar que logre participar. Carlos Aznárez compartirá con nosotros a media mañana qué es lo que está sucediendo allí. Y nos llega recientemente un mensaje de que está tomada parte de la Universidad Nacional de La Rioja y que aparentemente habría habido una represión ahora hace minutos, así que urgentemente estaremos comunicándonos con las compañeras y compañeros de allá para que nos pongan al tanto. Claro, que también tiene similitudes con lo que está pasando acá en Córdoba, porque lo que están tratando de sesionar es la reforma del estatuto universitario. Así es, viene la avanzada por todas partes, tenemos muchos temas. Vamos, si les parece, a un temita musical para organizarnos y empezar ya con el primero. Thank you.